caso que en la historia va a quedar. A un traficante famoso lo acaban de liquidar. Lo mató su propio hijo sin poderlo remediar. El